pueblos del centro tan famoso. Es una joya preciosa visitar ya. Arriba se yergue como una playa, en medio del valle fértil y anchuroso. Arriba se yergue como una playa, en medio del valle fértil y anchuroso. Infunde a mi alma febril añoranza, de noche de luna, tierra encantadora. Infunde a mi alma febril añoranza, de noche de luna, tierra encantadora. Las luces antequias que aguardan la aurora, las aves entornan como una alabanza. Tu gran belleza, todos pregonan, todos pregonan tu innegable fama. Todos te admiran, todos te admiran por tu gran belleza. Todos pregonan, todos pregonan tu innegable fama.